Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Continuamos en el magazine local de Talavera y su comarca hablando de más cositas. Es miércoles y los miércoles nos gusta conocer esas cosas raras que no conocemos, ¿verdad? Estoy hablando de esas curiosidades de Talavera que nos trae cada miércoles Miguel Méndez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Esperando a ver qué nos vas a contar hoy, que siempre nos sorprendes. Bueno, pues acaba de finalizar la exposición de Atempora de cerámica. Esa cerámica que se... En fin, que se ha podido ver en fotografías en el claustro de la colegial, esa azulejería que está repartida por nuestra geografía, por toda la geografía de España y de algunos países de América, pues hacernos algunas excursiones y aprovechar para conocer esa cerámica, esa azulejería, y conocer de paso pues los monumentos que la albergan o las ermitas que lo albergan, ¿no? Claro. Entonces, vamos a empezar pues por La Jara. La Jara, aunque es la tierra de Talavera, pues no es excesivamente rica en cerámica de Talavera, por decirlo así, pero sin embargo tiene una joya maravillosa que es la ermita de la Virgen de Piedrescrita. La ermita de Piedrescrita es una ermita muy antigua, con un pantocrátor románico mudéjar, muy antiguo, tal vez el más al sur de la península ibérica, y además está toda ella, pues casi todos sus muros, pues forrados de azulejería antigua de Talavera del siglo XVI. Tiene en el frente un juicio final donde están sacando las almas de sus tumbas los ángeles y los demonios y llevándoles a un sitio o a otro, muy curioso, muy pintoresco, porque es casi un cómic, ¿no? Yo muchas veces digo que la azulejería, la cerámica de Talavera, pues fue el primer cómic, porque es una forma sencilla en que a la gente se le de contar historias, claro, la historia sagrada o los santos y demás, ¿no? A veces casi son infantiles los dibujos que lo expresan, ¿no? Pero bueno, esta es impresionante, la verdad, porque además de varios autores de varias épocas, y vale la pena entrar. Además hay otra cosa curiosa, que es que hay una imagen de una virgen que se encontró en fragmentos en el suelo de la ermita, enterrado los fragmentos, que se ha reconstruido, y es de las pocas esculturas de cerámica de Talavera que hay. Esa y una que se exponía en Atempora precisamente, que es la de San Antonio Abad, que creo que está en el museillo de la Basílica del Prado. Uh-huh. Y bueno, allí también en la ermita de Piedrescrita, por supuesto el entorno es precioso, todo el valle de Robledo del Mazo, pues hay que saber disfrutar de él, porque es un paraje impresionante dentro de la comarca, con todos los pueblecitos repartidos por el valle y con esos bosques, en fin, con una naturaleza maravillosa, con las cascadas del arroyo de las Lanchas, con, en fin, un montón de atractivos que vale la pena ir a la ermita de Piedrescrita para visitarla y conocer su cerámica. Que además es una excursión de nada, de una tarde. Sí, es una, en fin, por la mañana y luego pues por allí, en algún bar o alguna zona de allí de la zona, en el valle de Robledo del Mazo, como digo, que Piedrescrita es un anejo, una aldeíta de Robledo del Mazo, que resulta que tiene la iglesia, porque la ermita en realidad no es ermita, es una iglesia, la iglesia de Piedrescrita, que era la iglesia primitiva del valle, donde además parece que se refugiaban algunos peregrinos que iban por esa zona a Guadalupe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablando de La Jara, hay algunos otros paneles, por ejemplo, en Moedas de La Jara y algún otro pueblo, pero lo más importante, una capillita que hay en los Navalmorales, por decir así, al sur donde hay algunos elementos de estos de azulejería. Y luego, si nos vamos al norte del Tajo, ahí ya pues hay más, en fin, más, digamos, santuarios de la cerámica. El principal, aparte de los de Talavera, que no vamos a hablar de Talavera en sí. El primero es la ermita de la Virgen de Gracia de Velada, donde hay una cerámica del siglo XVI, que es los escudos de los franciscanos y de los marqueses de Velada, que debieron ser porque los franciscanos tenían un convento, el convento que está restaurado en Velada, y luego además tiene dos altares laterales manieristas preciosos del siglo XVII, pero con unas figuras estilizadas que algunos han querido ver, pues en fin, la imagen de la escuela del Greco en esos dibujos, ¿no? Yeah. Y la verdad es que valen la pena de una visita a la ermita de la Virgen de Gracia para contemplarlo. Luego, además, pues bueno, también se puede uno dar una vuelta por Velada, que tiene su patrimonio, su molino de viento, tiene la iglesia, que también tiene cerámica, tiene otra ermita de Santana, tiene unos parajes por el Guayerbas que también se pueden disfrutar, en fin, que vale la pena el acudir solo a ver la Virgen de Gracia, la cerámica, pero también todo el entorno que en fin, pasaremos también un buen día con ello. Y luego, bueno, pues hay otros lugares, hay otros, por ejemplo, hay una ermita en Cervera de los Montes, la ermita que está en el camino de Segurilla, que también tiene algunos paneles. Tenemos la iglesia, que es fundamental para conocer la cerámica de Ruiz de Luna, la iglesia de Castillo de Bayuela, donde se hizo ese magnífico retablo de Ruiz de Luna, ¿no? Quizás una de sus obras mejores, ¿no? Además el Castillo de Bayuela, pues también ver los berracos, subir al Cerro del Castillo, en fin, ya son, cada uno de estos pueblos luego pues tiene sus propios atractivos, ¿no? También hay bastante cerámica, un panel muy bonito en Cebolla, en la ermita de San Illán, donde ahí está, se refiere a la historia de San Illán, del hijo de San Isidro, porque aquella ermita iban los que querían curarse de la rabia, yo no sé, para beber en aquella fuente. De la rabia. De la rabia, sí, porque tenía rabia, la verdad es que debía ser un poco peligroso llevar a alguien que tenía la rabia hasta allí para intentar curarla, pero hombre, bueno, es un detalle sobre la historia de esta ermita que también vale la pena visitar. Y al lado, justo en Cebolla, también está Mañosa, que era un antiguo pueblo, y la iglesia también tiene cerámica, ¿no? Por ir diciendo algunas. Y luego, para otro día quizás tengamos que dejar pues un viaje por el Valle del Piétar, que es una de las zonas más ricas en cerámica de Talavera, y visitar esos pueblos. Pero eso lo dejamos para el próximo día, para que tengamos otro recorrido de una zona de la falda de Gredos, que además podemos ir viendo cerámica de Talavera. Y si alguien se quiere ir más lejos, cruzando el mar, el océano, sí, por supuesto, ahí hasta Serena. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de estar en Serena, en Chile, la ciudad hermanada, mucho antes de que fueran ciudades hermanadas, y cuando vi los bancos que hay en una avenida importante, dije, estos bancos, esta cerámica parece cerámica talaverana. Y no es que lo pareciera, es que lo era. Es que Ruiz de Luna no solo era un gran ceramista, sino que además sabía comercializar muy bien sus productos. Y la verdad es que hay catálogos suyos, que en sí el catálogo es ya una obra de arte, ¿no? También hay que hablar, por ejemplo, de en Rosario, de una fuente que hay preciosa, del metro decorado, no sé si en Buenos Aires, también con cerámica en algunos de Talavera. En fin, podríamos hablar, pero eso es, digamos, para otro capítulo. Da para muchos capítulos. Igual que, no sé si se habrá enterado, porque ha habido esta mañana una rueda de prensa en la que se ha dado a conocer que ha aparecido la firma de Fernando de Rojas en el archivo municipal en un nuevo documento. Sí, me lo acaba de mandar el archivero municipal, un enlace, y bueno, pues la verdad es que es todo un hallazgo, porque, en fin, Fernando de Rojas es autor de la segunda obra universal en castellano, que es la Celestina, después del Quijote, y fue alcalde de Talavera, fue vecino nuestro, y bueno, es una muy buena noticia que se haya encontrado ese documento, que de alguna forma, pues bueno, pues viene a ilustrar pues la presencia de Fernando de Rojas en Talavera. Que sin duda es una ciudad llena de curiosidades. Pues sí, pues mira, el próximo día, hablando de esto, vamos a hablar del hallazgo de los huesos, de los restos de Fernando de Rojas en Talavera, que es una historia también muy curiosa. Vale, pues estaremos impacientes esperando. Muchísimas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Hasta el próximo miércoles. Luego.